violan esa convención de la UNESCO. Así que, bueno, vamos a seguir esta vía de los organismos internacionales que evidentemente van a tomar medidas respecto a las resoluciones del gobierno argentino, porque Argentina ha firmado estos tratados internacionales y los debe cumplir. Néstor, ¿y qué pasa con la vía legal? Porque hay varias presentaciones hechas contra los decretos del gobierno que modificaron la ley y también, obviamente, estos decretos en algún momento deberán ser analizados por el Congreso. Bueno, hay resoluciones de jueces, de dos jueces de primera instancia que suspenden los DNU y por lo tanto ponen en vigencia la ley, pero eso fue apelado y las cámaras han tomado esas cautelares, pero con efecto devolutivo. Esto significa que mientras se resuelve la cuestión, los DNU continúan vigentes. Eso hasta ahora, pero seguramente ahora en los primeros días de febrero se reactivarán varias causas que estaban suspendidas o postergadas por la feria judicial, así que eso se va a reencauzar en las próximas horas y vamos a hacer nuevas presentaciones seguramente en las próximas horas. Así que, de todos modos, la vía judicial en Argentina va a ser un ida y vuelta. La impresión que tenemos es que va a haber fallos a favor y en contra durante un buen tiempo hasta que seguramente esto llegue a la Suprema Corte de Justicia. La vía judicial, bueno, ya sabemos que buena parte del Poder Judicial está absolutamente favoreciendo al poder económico y a sus representantes en el gobierno. Por lo tanto, esto va a ser lento y va a ser un ida y vuelta, a favor y en contra, que va a llevar mucho tiempo. Por eso estamos recurriendo simultáneamente a tribunales internacionales para exigir se respete no solo la Constitución argentina, sino también los tratados que forman parte de nuestra Constitución Nacional. La otra vía es el Congreso de la Nación, y en ese sentido esperamos que diputados y senadores rechacen los DNU que modifican la ley, hagan respetar la ley, y en ese sentido estamos, junto con la coalición, preparando una gran movilización, un congreso para el 3 de marzo en el Congreso de la Nación, con el objetivo fundamental de reclamarle a diputados y senadores que rechacen el DNU que modifica la ley. Néstor, un abrazo grande. Chao, Pepe. Hablábamos con Néstor Buzo, responsable de políticas públicas de comunicación de Farco y uno de los integrantes de la coalición por una comunicación democrática, que se reunió con el relator de libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza.